En la mañana, Kermesera, vamos a darle la bienvenida al aire a Julio Acosta, el secretario general del sindicato Luz y Fuerza La Pampa. Julio, Pablo te saluda acá de Kermés. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buen bien, día. Bien, bien. Julio, queríamos charlar con vos para que nos cuentes a ver cómo está el salario de estatales pampeanos y cómo viene la negociación con el gobierno provincial. ¿Hay una cláusula de revisión este mes? ¿Cómo es? A ver, contanos un poco. Sí, nosotros lo primero que hay que destacar es de que los trabajadores públicos de la provincia de La Pampa perdimos el año pasado, en el mes de diciembre, que no hubo recomposición salarial. Bien. Pero durante el 2024 las paritarias o las negociaciones salariales que se realizaron tuvieron siempre la intención de parte del Poder Ejecutivo y de las organizaciones sindicales de acompañar a la inflación. Ese era el compromiso de ambas partes y que se fue cumpliendo de una u otra manera. En algún momento estábamos arriba, arriba de la inflación, en otros momentos estábamos abajo. Y el proceso ese terminó en el mes de julio, donde se hizo un acuerdo paritario, donde se otorgó un 10% sobre los básicos, siempre en forma acumulada, sobre los básicos anteriores del mes de junio, que se habían percibido en el mes de junio, y más un 4% y una cláusula de revisión, o sea, una cláusula gatillo, digamos, que acomodara la inflación de los primeros 8 meses del año, o sea, de enero a agosto. Y lo que ha arrojado es una diferencia, una pequeña diferencia de casi 2 puntos, digamos, que quedan atrás los salarios frente a la inflación del 2024, que van a ser acomodados ahora en el mes con los salarios del mes de septiembre. Y las primeras semanas del mes de octubre nos volvemos a sentar para discutir la otra parte que falta de este año 2024, pero la intención es de que en este escenario catastrófico para los trabajadores, activos, jubilados, para el conjunto de la sociedad, digamos, es que los empleados públicos pampeanos no pierdan poder adquisitivo de los salarios, por lo menos en cuanto a acompañar a la inflación, ¿no? Claro. Julio, arrancabas diciendo con la pérdida del mes de diciembre. ¿Qué pasa con esa pérdida? ¿Han intentado negociarla? ¿Han intentado hablar con el Ejecutivo? Sí, sí. No, nosotros hicimos reserva de que, superada esta instancia, nosotros creemos que esta noche oscura va a ser superada por las luchas, las resistencias del pueblo. Seguramente vamos a derrotar, como se ha derrotado a las dictaduras, ¿no? Bueno, cuando se acomoden las cosas nuevamente, la intención tanto del Ejecutivo, que así lo ha manifestado, el propio gobernador, como los sindicatos, vamos a hacer todo lo necesario para que, por lo menos desde la parte sindical, para que se recompongan los salarios, se recupere el poder adquisitivo y fundamentalmente se vuelva la política esta que tenía únicamente la provincia de La Pampa, de que los trabajadores públicos estuvieran por encima de la línea de la pobreza, ¿no? Claro. Julio, no sé si coincidís. A ver, te voy a contar algo. Uno da la sensación de que ese 4,2% de inflación que midió el INDEC, cuando uno va al supermercado queda corto, nota que no es 4,2, no. Bueno, con los servicios más todavía, ni hay que hablar. ¿El trabajador percibe eso, que el 4,2 no es la realidad? No, es que la sufrimos. Lo que pasa es que la inflación se estima o se calcula sobre una cantidad de componentes, ¿no? Y lo que más crece son los alimentos. Por eso nosotros decimos que una cosa es la recomposición salarial por inflación y otra cosa es el poder adquisitivo. Por eso nuestro planteo central está puesto en que se cubra al menos la canasta básica de pobreza, claro, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso nos permite a nosotros mantener el poder adquisitivo, que ahí está contemplado esa diferencia enorme, enorme, que es pequeña cada mes, pero que se va acumulando, de precios en los alimentos que crecen más que otros productos, ¿no? Claro, sí. Bueno, estaba mirando algún dato estadístico de lo que creció en el año los servicios, un aumento más de casi el doble que la inflación medida, claro, en promedio. Claro. La inflación, vos recién mencionabas, el 90 y pico dio, va dando en el año. Los servicios aumentaron el 180. Exacto, exacto. Y eso es transferencia, esa es otra manera, o sea, aparte de los salarios, de las jubilaciones, etcétera, es otra manera de transferir ganancias de mano de los que menos tienen a los que más tienen. Sí. Porque hay alguien que paga y que sufre las consecuencias, que son los usuarios de los servicios públicos que deberían ser públicos y que no lo son y que están en manos privadas, hacia las multinacionales, que son las que tienen, las que se quedaron con las privatizaciones en los 90 y que tienen extraordinarias ganancias, que nadie le pone límites, y que el conjunto del pueblo transfiere desde sus bolsillos hacia estas grandes empresas que remesan esas ganancias hacia el exterior, digamos, en beneficio de unos poquitos, ¿no? Mientras el resto del pueblo sufre. Claro. Julio, consulto paritarias sectoriales. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado este año? Porque hay algún reclamo también de que algunas no se abrieron. ¿Eso también está en la agenda de los gremios? Sí, tuvimos una reunión en el día de ayer con el secretario de Trabajo, digamos, por el tema de las recategorizaciones fundamentalmente. Y por algunas situaciones de persecución sindical que se dan en algunos organismos y algunas municipalidades. En organismos como APE, como Salud Pública, existe eso, esa persecución, pero también en algunas municipalidades, extrañamente de origen, extrañamente o no tanto, pero de origen peronista, o sea, no se le puede echar la culpa a la derecha acá, claro. Como en Tuay, como en Santa Rosa especialmente, en dos lugares donde hay una clara ofensiva contra la acción o contra la libertad sindical, ¿no? Que se protege, digamos, los abusos y se persigue a los delegados fundamentalmente que reclaman y que plantean la protección de esos derechos, ¿no? Claro. Entonces, estuvimos discutiendo eso y el tema de las paritarias sectoriales, que era lo que vos planteabas, hay algunas que están abiertas y hay otras que no, y el compromiso es abrirla en el transcurso de la próxima semana a la totalidad de las paritarias que todavía faltaban, que eran dos o tres. Ah, bien, o sea que se comprometieron desde Trabajo, el secretario, de Trabajo a... Exactamente. Una que se abrió recientemente, como ser, es la de Judicial. Bien, creo que tiene convocatoria para la semana que viene. Bien, bueno, sí, vi que ahí que hoy va a haber una conferencia de prensa para denunciar esta persecución gremial sindical acá en Tuay, esto que vos adelantabas recién. Sí, sí. Exactamente. Ahí vamos a acompañar al gremio, a ATE, digamos, nos vamos a solidarizar porque si no protegemos el derecho a la, digamos, a la protesta, a mantener, digamos, las conquistas que hemos logrado, bueno, el avance de la derecha no se va a dar en el orden nacional, sino también en las provincias, especialmente en nuestra provincia, que es lo que queremos evitar. Bien, Julio, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias, seguiremos más vale con los temas estos. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día, bueno, vos y todos tus compañeros. Bueno, igualmente, Julio. Bueno. Pasaba Julio Acosta, el secretario general del sindicato Luz y Fuerza La Pampa. Bueno, así que se va a activar esta cláusula de revisión salarial para estatales pampeanos, que va a mejorar el 2% más o menos el salario de septiembre, y se van a sentar a negociar los primeros días de octubre para acordar de qué forma se recompone el salario hasta fin de año. Kermés Comunitaria habla, respira, late. Y no se vende. Kermés Comunitaria, la 106.1.